one, two, checking volume. Al máximo con lo mejor del rock y el metal. Sobredosis. Este y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. En estos tiempos, la furia es el común denominador en una gran parte de nuestros actos. Pero, ¿por qué no utilizar y canalizar esa furia en contra de lo que realmente nos está haciendo daño? En contra de aquellos que se esfuerzan por mantenernos desinformados, separados, divididos, encasillados y uniformes con uniformes. No contra nosotros mismos. Rage Against the Machine. La furia en contra de la máquina. Un programa especial dedicado a una de las bandas que aún conservan un poco de actitud. Este martes a las 8 de la noche y su repetición el sábado a las 5 de la tarde. Únicamente por Guerrilla Radio. Activo. Rage Against the Machine. Incluye testimonios de algunos fans que asistieron al concierto y el portazo. ¡Portazo! ¡Portazo! ¡Portazo! Y también una entrevista con Zack de la Rocha. Bueno, claro que también lo entrevistaron de vez en cuando, que es algo muy absurdo, de La Botana, imagínense qué patético. Especial Radio Act. El nombre lo representa muy bien. Rage Against the Machine, la furia contra la máquina. Una agresiva mezcla de guitarras pesadas y ritmos hip-hop que sirven de fondo para rapeadas letras confrontacionales llenas de coraje, política y una variedad de temas que van desde el racismo, la censura y la propaganda hasta la lucha indígena. Una banda que ofrece más que simple entretenimiento. Formado en Los Ángeles en 1991, el grupo Rage Against the Machine está integrado por Tom Morello en la guitarra, quien estuviera previamente en una banda llamada Lockup, y Zack de la Rocha, quien fuera vocalista de la banda Inside Out. Poco después se unieron a ellos Timmy C en el bajo y Brad Wilk en la batería. Gracias a lo intenso de sus primeras presentaciones y a un excelente demo tape, el grupo es firmado por una compañía disquera gigantesca, a lo cual le siguieron giras con bandas de la talla de Pearl Jam, Body Count, Tool y Suicidal Tendencies. De hecho, fue en la gira con Suicidal Tendencies que el grupo tuvo problemas con la policía francesa por vender playeras en las que incluían una ilustración donde se mostraba con lujo de detalle cómo elaborar una bomba Molotov, basada en documentos que la CIA envió a contras nicaragüenses. Las playeras fueron confiscadas y destruidas por la aduana francesa. Poco después sale a la venta su primer álbum titulado únicamente Rage Against the Machine, cuya portada muestra a un monje budista autoinmolándose en protesta por la guerra de Vietnam. Rápidamente la banda llamó la atención y hasta el mismo Henry Rollins la describió como la banda más intensa e interesante de los Estados Unidos. El álbum fue un suceso en ambos lados del Atlántico. El tema que más dio de qué hablar fue el titulado Killing in the Name. Aunque Zack de la Rocha nunca estuvo de acuerdo con la versión editada que se difundió por la radio gringa, la cual carecía del espíritu real con el que fue creado. Killing in the Name, Rage Against the Machine, solo por Radio Activo 985. Guerrilla Radio. We'll be right back.

Temas como el altamente politizado Viet Now y Down Rodeo mostraban una banda potente y muy enojada. Más allá de las palabras altisonantes, hay lo que muchos consideran las más honestas y poderosas declaraciones de la década de los 90. Zack de la Rocha es el vocalista de la banda y el miembro que la bautizó. Nació en Long Beach, California, en 1970. Su madre ostenta un doctorado en antropología y vivió en Irvine, un suburbio del condado de Orange. Su padre, Beto de la Rocha, fue un artista integrante del grupo político-cultural denominado Los Four, quienes pintaban escenas de campesinos mexicanos y difundían la cultura e historia chicana. El matrimonio no funcionó y los padres de Zack se separaron cuando él apenas contaba con un año de edad. En 1983, su padre sufrió un ataque nervioso debido a sus ya excesivas creencias religiosas. Cuando Zack lo visitaba los fines de semana, era forzado a no comer y a permanecer en una habitación con las cortinas cerradas. Después de un tiempo, decidió vivir solo con su madre. Pero Irvine es un suburbio predominantemente blanco. Eso fue un shock cultural para el pequeño Zack, ya que aunque no tenía problemas económicos, los All-American gringos siempre sobajaron sus raíces y hasta su color de piel. Al separarse de su padre, perdió todo contacto con la cultura chicana y ahora tenía que vivir donde los únicos chicanos en su comunidad eran parte de la servidumbre o se dedicaban a la venta de fresas. Entonces comenzó a nutrirse musical e ideológicamente, primero con el hip hop y hasta bailando break, y poco después con la escena punk californiana y bandas como Bad Religion, Social Distortion y, claro, las pistolas sexuales de Inglaterra. Luego de muchos años de crisis en el campo, las bandas de hardcore también tuvieron una fuerte influencia en él. Minor Threat, Bad Brains, Teen Idols y State of Alert. Más tarde, Zack se une a una banda llamada Heartstands, donde tocó la guitarra y se encargó de las vocales. Después formó Inside Out, con miembros de otra banda llamada State of the Nation. Solo grabaron un disco antes de desintegrarse. Su siguiente proyecto fue Rage Against the Machine. Desde entonces, Zack ha organizado visitas a Chiapas con universitarios y activistas, ha dado conferencias en secundarias y actualmente trabaja en un centro comunitario en Los Ángeles. ¿Tu nombre, carnal? Eric Zarza. ¿Por qué traes un pasamontañas al concierto de Rage? Porque apoyo totalmente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos totalmente de acuerdo. Soy un parista de la Prepa 5. Estamos totalmente de acuerdo en que los indígenas defiendan su autonomía. ¿Qué crees que se relaciona la música de Rage con los zapatistas? Su letra, porque los apoyan totalmente con su letra. Y con la avenida que dio Zack de la Rocha, Chiapas, se demuestra que apoyan el movimiento. Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria. Wake up. Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad Wilk y Tennessee, Rage Against the Machine. De su primer álbum y también parte del soundtrack de la película The Matrix, Wake Up. A través de Guerrilla Radio, activo en el especial de Rage. We'll be right back. Con el sello y cuidado de Radioactivo. Este es un especial. Con el sello y cuidado de Radioactivo. ¿Cómo se siente Zack de la Rocha de que Rage Against the Machine toque en México por primera vez? Oh, well, I'm telling you, man, it's been a long time waiting, you know. The other times I've visited Mexico have been here primarily to learn from the experiences of the indigenous Mayans and Chiapas. Yeah. And so to come back and express our music and to play is like just it's an amazing thing. We've been waiting to do it for years and it's finally presented itself. He esperado mucho tiempo para tocar aquí. He venido anteriormente para aprender de las experiencias de los indígenas en Chiapas. Así que regresar y expresarnos con nuestra música es algo increíble. Hemos esperado este momento desde hace años. Oficial, buenas noches. Es una entrevista para Radioactivo. ¿Algún dispositivo de seguridad especial para el concierto de hoy? Pues ninguno. Nada más las unidades que se mandan del sector, nosotros. Pero les dijeron, cuidado con el concierto del día de hoy de Rage Against the Machine. La gente se puede comportar muy agresiva o algo, alguna orden extraoficial. Solo nada más no dejar estacionar los carros. ¿Su nombre? Francisco Rojas. Gracias. ¿Qué esperan del concierto del día de hoy de Rage Against the Machine? Poder entrar. ¿Por qué no pueden poder entrar? Ya no hay boletos. ¿Y ningún solo boleto? No, ningún solo boleto y 400 pesos en reventa. ¿Y cuál va a ser su... cómo le van a hacer para entrar? Esperarnos al portazo. Sí, se comentó mucho en el Chopo de que el día de hoy iba a haber portazo. ¿Es cierto o no es cierto? Lo estamos organizando apenas. ¿Y qué es? ¿Cómo va la banda? La idea está en pañales del portazo, pero ya ves que madura y rápido, ¿eh? ¿Cómo podrían definir la música de Rage Against the Machine en pocas palabras? Salud. Poder, sentimiento, furia. coraje, raíces. Protesta. Sí, ¿qué más ya? ¿Escuchan Radioactivo? Claro que sí. ¿Qué opinan de Radioactivo? A veces es bueno y a veces menos bueno. Nos encontramos ahorita exactamente en la puerta oficial de lo que es el concierto de Rage Against the Machine. Escuchen el ambiente. Vente. Pues parece que van a hacer portazo aquí en el concierto de Rage Against the Machine. Sí, yo soy uno de los que quiere dar el principal portazo, pero no me dejan. No me dejan, y es que la gente es gu. La gente es gu porque, ¿cómo? ¿Qué significa gu? Es posible, güey. Pero Snell, es que son ojetes esos güeyes, porque hay gente que tiene boleto y no dejan entrar y son mamás. O sea, que ya cerraron las puertas para todos. Gacho, sí, y es que... De hecho, estaban dejando entrar hasta güeyes sin boleto acá. Si se enterara Zack de la Rocha de este desmadre, te lo apuesto que no tocaba y dejaba entrar a la banda. Bien, eso, gente, güey, está cobrando para tocar, güey. Creo que muy socialistas, pinche Reyes. No, tampoco los Reyes. No tengo boleto acá. Lo hubieran tocado en el Zócalo, ¿no? No tengo. Señores, pues la gente se aproxima hacia nosotros. Parece que ahí viene el portal. Señoras y señores, los granaderos. Rage Against the Machine. Y se logró el portazo. Lograron el portazo. Han logrado el portazo. Ahorita aproximadamente unas 400, 500 personas han logrado entrar. Se logró el portazo. Toda la gente se puede ir metiendo. ¡Se ha logrado el portazo! Algunos están regresando. Ya se logró el portazo. ¿Qué opinas, carnal, de que ya se ve el portazo? Mucha desmadre ya. Atrás. Parece ser que en estos momentos se están echando gas. ¿Qué es lo que ves, mi Rulo? Sí, parece que están echando gas y ahí van los granaderos con sus escudos antibalas. Uf. Un buen portazo que se dio. Y ahí vemos ya a los granaderos. El Patas me dijo. Por eso vamos a la otra entrada donde están los de Sony. Ya, vámonos. Y ahora todos están regresando. Nos rebotaron. ¿Cómo ves la situación, Uriel? No pasaron la segunda fase, no rompieron la primera puerta, pero... Se está poniendo muy agresivo los granaderos, lo podemos presenciar. Realmente sí están corriendo contra ellos. Muy agresivos los granaderos. ¿Qué es lo que pasó, carnal? ¿Qué es lo que pasó? Nomás hicimos un rush de door. ¿Ya están de soltaron gases? Sí. Una breve narración de lo que acabamos de presenciar. Según nos informaban a algunos de los que estaban ahí formados, que ya habían cerrado las puertas para todos. Sí. Pues sí, lo que pasa es que también era gente que no tenía boleto, quería entrar, obviamente. Mi gran amigo Patas Iván Nieblas me lo había advertido. Que había un lleno total, se habían agotado los boletos, la gente quería entrar. Yo sabía que Rage podía tocar en un lugar más grande. Y de hecho lograron el portazo, pero como dijo Uriel, no pasaron la fase número 2. Pasaron el primer obstáculo. Ahora, Uriel, ¿crees que pasen la fase número 2? No, ya se acaban ahí, ya les metieron el sustito de las salvas y el gas y los granaderos, ya. Algo muy curioso en teoría de masas es que se organizaron para romper la primera puerta, pero ya adentro no hubo un líder que los guiara. Entonces era como una burbuja, una amiba que no sabía ni para dónde ir. Y ahí explotó la amiba. Rage Against the Machine en Radioactivo. Tim Comerford es el bajista de Rage Against the Machine. La fecha de su nacimiento es incierta, pero ¿en verdad importa? Su padre es un ingeniero aeronáutico a cargo de alguna área del proyecto Transbordador Espacial. Su madre fue una matemática que murió de cáncer cerebral cuando Tim tenía 20 años. A Tim le late el jazz y de hecho ya está tocando más el contrabajo que el bajo eléctrico. También anda en ondas artísticas y escribe poemas y pinta. De hecho, muchas veces plasma en lienzos lo que le gustaría hacerle a la policía. Siente repulsión por la fuerza del orden desde que vio cómo trataban a algunos manifestantes. Es una faceta oscura de su personalidad que le da miedito. Al igual que Rubén, el de Café Tacuba, Tim se cambia el apellido en cada álbum de la banda. Primero fue Timmy C, después Tim Bob y ahora Tim Comerford. Silence, something about silence makes me sick. Cause silence can be violent, sort of like a split. Brad Wilk es el baterista de la banda y es también el que menos se sumerge en la política. Nació en 1968 en Portland, Oregon. También sufrió la tragedia de perder a su padre cuando andaba de gira en el Lollapalooza de 1994. De niño vivió en diversos lugares porque su papá cambiaba muy seguido de trabajos. Se dice que es muy noble y que muchas veces le gustaría ser un verdadero groserote porque hay personas que se lo merecen. Mas se sigue controlando. Tom Morello. Su madre fue la fundadora de la asociación llamada Parents for Rock and Rap, que lucha en contra de la censura. Su padre fue guerrillero en el levantamiento Mau Mau que liberó a Kenia de Inglaterra. Su educación política comenzó, como ha declarado, desde el momento en que se da cuenta que tiene piel café y se relaciona en un ambiente interracial. Creció en un suburbio de Chicago donde una niñita blanca no dejaba de llamarlo nigger. Al hablar con su madre al respecto, esta le dio libros de Malcolm X y habló con él. Estuvo interesado en calabozos y dragones y en las políticas marxistas. Su primera experiencia con la guitarra fue cuando escuchó una canción de Kiss que quiso interpretar. Le dio $5 a un tipo para que se le enseñara. Pero primero le enseñaron a afinar la guitarra. Después de otros $5, aprendió una escala. Después no volvió a tocar una guitarra en años, hasta que escuchó a los Sex Pistols y vio que podía expresarse con letras y música. Después fue a la Universidad de Harvard, donde se graduó en Ciencias Políticas. En este momento de su vida fue cuando comenzó a practicar con la guitarra de manera obsesiva. Por lo menos 4 horas diarias. Todos sus amigos ya eran abogados o doctores cuando él fue a Los Ángeles a formar una banda. Y de hecho formó varias, pero ninguna fue notoria. Sobrevivió dando clases de guitarra y trabajando como secretario de un senador. Fue despedido cuando una mujer llamó al Senado para quejarse de que su barrio se estaba llenando de negros. Y él respondió que tal vez el problema no era de los negros, sino de su racismo. Después formó una banda con el guitarrista de Tool, a la que llamaron Lockup. Después llegó la oportunidad con Rage Against the Machine. A través de Guerrilla Radio Activo 985. Solo, I'm a soloist, I'm a soloist. All I ever on a floppy disk. Ain't got bottle of ink. Some rebellion drawn up by the thoughts I think. We'll be right back. environment exceeding on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Aquí en el concierto Rage Against the Machine. Me late la música de Rage Against the Machine, ¿no? Chida. El contenido, las letras, es chingón. Había muchos comentarios de que el día de hoy se iban a presentar muchos paristas aquí. ¿Qué nos puedes comentar tú? Pues está repleto. Muchos se brincaron, están adentro. ¿A qué crees que se deba eso? Pues es música pesada y a la banda le late la música pesada. Pues sencillo. ¿Cómo definirías a Rage Against the Machine en pocas palabras? Es una banda consecuente que pues viene a hacer trabajo de activismo y chido que haya muchos como ellos. ¿Ha habido alguna manifestación de los músicos de Rage Against the Machine a favor de ustedes? Hasta ahorita no sé, creo que a favor de los zapatistas sí, pero hasta ahorita no sé de lo que si sepan de la huelga siquiera. Ese era el mosh. Al menos parecía eso. Al menos daba el gatazo. Ahora revisemos la vertiginosa carrera de Rage Against the Machine por años. 1991. Su primera presentación en vivo fue en la sala de alguna persona en el condado de Orange, en California. 1992. Sacan un cassette autoproducido que contiene 12 temas e incluye Bullet in the Head, la cual en su versión original aparece en su álbum debut. A través del fan club y presentaciones en vivo, el cassette vende más de 5.000 copias. La banda abre el concierto debut de Porn of Her Pirates. Participan en el Lollapalooza 2. Comienza su primera gira europea al lado de Suicidal Tendencies. Se pone a la venta su álbum debut. Timothy White de la revista Billboard los califica como la banda más original de Estados Unidos. 1993. En agosto de este año comienzan una gira compartiendo escenario con House of Pain. Aparecen en el Lollapalooza 3 en Filadelfia. Participan en una protesta silenciosa contra la censura, permaneciendo 15 minutos desnudos, sin tocar una sola nota arriba del escenario. Todos los miembros de la banda estaban amordazados con cinta adhesiva y pintarrajeadas en su pecho las iniciales PMRC, siglas del Parental Music Resource Center, quienes siempre protestan y toman acciones legales para censurar lo que no les parece justo ni patriota. También cierra un concierto a beneficio de la Liga Antinazi en la Brixton Academy de Londres, así como la gira Rock for Choice. Inician una gira junto a Cypress Hill. Sale en MTV el video para su tema Freedom, dirigido por Peter Christopherson. Dicho video combina filmaciones de la banda en vivo con el documental Incidente en Oglala. Ya en el 94, encabezan el concierto Rock for Choice en el Palladium de Hollywood. En ese concierto también participan los Screaming Trees, Eddie Vedder de Pearl Jam, Seven Year Bitch y Xzen Cervenka. Rage también organiza un concierto por la libertad de Leonard Peltzer en la Universidad de California. Aparte de Rage, también participan Cypress Hill, Quicksand, X y Stanford Prison Experiment, con una aparición especial de los Beastie Boys. Poco después presentan un cheque por más de $75,000 y lo donan al Fondo de Defensa de Leonard Peltzer. Poco después aparecen en el Lattimpalooza y en Para los Niños, compartiendo escenario con Fobia. ¿Fobia? Sí, Fobia. Los de Me siento vivo. Nos ahogaremos juntos. Perdón, Cha, pero bueno, esa canción va así y tú la compusiste, la compuso Leonardo. Este año se estrena Higher Learning, película dirigida por John Singleton. Incluye un track de Rage titulado Year of the Boomerang, que más tarde aparecería en el álbum Evil Empire. Poco después, su álbum debut es certificado como disco de platino por la venta de 1,000,000 de copias en Estados Unidos. Lo mismo en Canadá, Francia, Inglaterra, Bélgica y Chile. En Nueva Zelanda alcanza el doble platino y el oro en Alemania, Dinamarca, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza y Australia. 1995. Rage Against the Machine organiza un concierto a beneficio de Mumia Abdul-Jamal. En esa ocasión compartieron escenario con Handsome. No Handsome los niñitos, Handsome. Girls Against Boys, Chuck D, The Public Enemy y Kathleen Hanna. En ese entonces a un vocalista del grupo The Riot Girls llamado Bikini Kill. 1996. Rage aparece en el programa Saturday Night Live. Se supone que tocarían dos temas, pero solo interpretan uno porque se les prohibió colgar banderas estadounidenses puestas de cabeza en sus amplificadores. Aparece entonces el video a su tema Bulls on Parade, dirigido por Peter Christopherson, y el álbum Evil Empire es puesto al fin a la venta. Entonces, la banda se embarca en una gira europea que da inicio en Madrid, España. Evil Empire entra directamente al número uno del Top 200 según la revista Billboard. Entonces se presentan en el Tibetan Freedom Concert, en el Golden Gate Park de San Francisco. Este evento de dos días reúne a más de 100,000 personas, convirtiéndose así en el concierto a beneficio con más asistencia desde Live Aid en 1985. Lo recaudado va a la Fundación Milarepa, organización no gubernamental que se encarga de la sobrevivencia cultural del Tíbet. En ese concierto participan también los Beastie Boys, Smashing Pumpkins, Fugees, Red Hot Chili Peppers, John Lee Hooker, Beck, Sonic Youth, Yoko Ono, quien tiene la culpa de todo, De La Soul y Richie Havens, entre muchos más. El video de Bulls on Parade es nominado para llevarse el premio al mejor video de hard rock en los MTV Video Music Awards. Evil Empire es certificado como disco de platino por vender más de 1,000,000 de copias en Estados Unidos. Ya en 1997, dos temas de Evil Empire, Bulls on Parade y Tire Me, son nominados para llevarse un Grammy en su entrega número 38. Al mismo tiempo que su álbum debut es ahora certificado como disco de doble platino por la venta de 2,000,000 de copias. Más de 50 estaciones de radio norteamericanas transmiten el proyecto denominado Radio Free LA, donde se incluyen dos sets de una banda compuesta por Tom Morello y Zach de la Rocha de Rage Against the Machine, Flea de los Red Hot Chili Peppers y Stephen Perkins de Porno for Pirates. Se incluyen versiones de temas de Rage como Down Rodeo, Yet Now, Tire Me, People of the Sun, Bulls on Parade y Year of the Boomerang. La transmisión cuenta también con actuaciones de Beck y Cypress Hill, además de comentarios de parte de Leonard Peltzer, Mumia Abdul-Jamal, Noam Chomsky, Amy Ray de las Indigo Girls y Chuck D de Public Enemy. El tema Tire Me se lleva el Grammy a la mejor actuación metalosa. Poco después, la banda comienza una serie de presentaciones abriendo los conciertos de U2. Sus ganancias como Rage Against the Machine en estos conciertos junto a U2 son donadas a varias organizaciones activistas, como Friends and Family of Mumia Abdul-Jamal, la Comisión Nacional por la Democracia en México y el Frente Zapatista de Liberación Nacional, así como a Women Alive. Evil Empire es certificado también como disco de doble platino. Casi al finalizar 1997, Tom Morello es arrestado durante una manifestación y actos de desobediencia civil en Santa Mónica. Las protestas iban dirigidas a la marca de ropa Guess por sus abusos laborales. Esa misma semana, en varias paradas de autobuses de Nueva York y Las Vegas, apareció una foto de la banda con la frase: "Nosotros no usamos ropa Guess. Usamos furor". ¿Cómo está la gente allá afuera? Pues la gente es a toda madre. Lo que pasa es de que la maldita corrupción, la policía, no tiene ni educación. Nos acaban de arrempujar, nos aventaron. Dos horas formados, que va a haber boletos. Dos horas que no va a haber boletos. Que va a haber boletos otra vez, que no va a haber boletos. Nosotros tenemos para pagar el boleto, pero nos dicen una cosa y la reventa tiene todos los boletos, mi hermano. ¿Cómo le vamos a hacer? A usted los trató mal, a las autoridades, la policía los trató mal. Me acaba de empellonar el oficial este, el bigotón. Le estoy diciendo, tiene respeto, pues estamos hablando. Me empuja. Le estoy diciendo tranquilo hasta que se acerque un oficial con más respeto. Le estoy diciendo, ¿tenemos palabra para hablar, sí o no? Dice, sí, pero pues entiende a los animales aquellos. Es nuestra policía, puros rateros. ¿Qué supieron del portazo? Pues nos dieron de madrazos, piedrazos, gas lacrimógeno. Que se incluirá en la horrible película Godzilla. Este tema también recibirá una posterior nominación al Grammy. Pero si quieren saber qué rostro hay detrás del pasamontañas, es muy sencillo. Tomen un espejo. Están escuchando el especial de Rage Against the Machine por Guerrilla Radio, activo. La canción se llama No Shelter. Oh. Describe Zach de la Rocha la batalla de Los Ángeles. Well, Los Angeles is a city that most people from around the world view through the eyes of Hollywood, you know, through the eyes of commercial television, and through the eyes of, you know, celebrity culture. It's presented as this, like, you know, wealthy kind of dreamland in which, you know, everyone can come and have opportunities and, you know, sell, you know, maps to stars, houses and shit. But the reality of the city is so many of its people are engaged in a struggle to retain the resources that they themselves produce. There's always been a very quiet war going on as presented itself in the 92 uprising in South Central Los Angeles, in which, you know, a number of people cut off and abandoned by the economic system in LA, you know, responded in a rational way, in my mind, to the inhumanity that they're forced to live with. It's an extremely racist city. Los Ángeles es una ciudad conocida alrededor del mundo a través de los ojos de Hollywood y la televisión comercial, a través de la cultura de las celebridades. Lo presentan como una ciudad lujosa y paradisíaca, donde todo el mundo puede llegar y aprovechar una oportunidad y vender mapas para llegar a las casas de las estrellas de cine y del rock. Pero la realidad es otra. Mucha de la gente que vive ahí lucha por conservar los recursos que ellos mismos producen. Siempre ha habido una guerra silenciosa, como lo que salió a relucir en el 92 en South Central, Los Ángeles, donde personas que habían sido abandonadas por el sistema económico en Los Ángeles respondieron, desde mi punto de vista, de una manera racional ante lo inhumano de su forma de vida a la que habían sido forzados. Es una ciudad extremadamente racista. Ya en 1999, en Suiza, Zac de la Rocha da un discurso frente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos concerniente al caso de Mumia Abu-Jamal y la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos. La banda vuelve a participar en el concierto a favor de la libertad en el Tíbet. Esta vez comparten escenario con The Cult, Run DMC, The Beastie Boys, Blondie, Eddie Vedder y Otis Rush, entre otros. Poco después aparece en Rome, Nueva York, en el festival Woodstock 99. Guerrilla Radio es el primer sencillo del nuevo álbum titulado The Battle of Los Angeles. Rage aparece con David Letterman, pero no interpretan la canción en el estudio de la cadena CBS, sino en pleno centro de Manhattan, en la calle. Y claro, el 27 de octubre dan un concierto memorable en la Ciudad de México, el cual es filmado para MTV y transmitido posteriormente. ¿Qué opina de la situación política de México? I think the history of Pri speaks for itself. That, you know, I see as a more response to the kind of international scrutiny that's been placed upon the Pri, because historically it has, you know, left people with one choice. You either vote for the Pri or you end up, you know, jobless or jailed or in the grave. La historia del Pri habla por sí misma. Históricamente ha dejado a la gente con una sola alternativa: o votas por el Pri o terminas sin trabajo, o en la cárcel o en la tumba. Luego de muchos años de crisis en el campo, People of the Sun, en un programa especial dedicado a Rage Against the Machine, solo por Guerrilla Radio, activo, 98.5. Yeah. We're gonna turn the bass up on this one. Check it. 6-15, 126 feet, minds attacked and overseen. That crawl amidst the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters look drenched in a bitch of like that. The fifth sunset, get back, proclaim the spirit of whatever, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. One on one, fire, the sticker. The motion came to try to steal your name, but now you got a gun. And it's for the people of the sun. It's coming back around again. This is for the people of the sun. It's coming back around again. Back, you'll find quack, but you're back. Este fue un programa especial producido por el Warpig y Rodrigo Enciso, con la colaboración en las voces de Karim Abdul-Jabbar y en la información por Pedro Bejarano Revillagigedo Algarín. La dirección electrónica provisional de los especiales es la siguiente, así como suena: grancajuna@yahoo.com. Sigan en Radioactivo 98.5 y usen paliacate en el brazo izquierdo. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Yo soy mexicano. Especial Radioactivo. Sé parte del staff de Sobredosis. Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal.